Buenas tardes. Hoy nos hemos desplazado a la Asociación de Vecinos de Valdebernardo, Azubeba, para hablar del cambio climático. Y tenemos aquí, no es por el orden que van a intervenir, pero digo sus nombres: Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maripaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Eduardo, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Posiblemente se nos agregue otra persona, que es Pablo, que tenía otro compromiso previo y entonces pues igual se incorpora un poquito más tarde. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del cambio climático, algo que nos preocupa muchísimo y que, bueno, que sigue ahí, y parece que con lo de la pandemia se ha quedado así como un poco olvidado, como si ahora nos preocupara más, que también es preocupante, que si las vacunas, que si una cosa y que si la otra, y los contagios y todas las gaitas. Entonces, pues, el cambio climático se ha quedado un poquito como en segundo plano, pero no nos debemos olvidar que, bueno, que es precisamente, pienso yo particularmente, que la contaminación y todo también contribuye a que la pandemia se extienda. Evidentemente, tenemos, pues, pulmones y vías respiratorias respirando muchísima porquería y evidentemente nos deja en una sensación, en una situación de vulnerabilidad que es muy grande. Por lo tanto, vamos a empezar a que nos presenten esta gente quiénes sois. Y voy a empezar pues siguiendo así como una ronda que tengo más cerca, con Eduardo empiezo. Eduardo, tú nos explicas un poquito, o cada uno nos explica un poquito la versión de quiénes sois. Bueno, pues para empezar, sí, todos vamos a explicar un poco de dónde venimos. Hemos formado un colectivo aquí en el barrio, pues gente sensibilizada por el medio ambiente y la emergencia climática que tenemos. Y bueno, pues el activismo que nos mueve nos ha llevado a crear en principio una coordinadora aquí en el barrio, que hemos llamado Coordinadora por la Emergencia Climática Recíclate, con el T en mayúscula, por aquello de llamar la atención sobre nosotros y ver qué podemos hacer nosotros como personas, en primer lugar. Y bueno, yo estoy ligado al activismo a través de Podemos, a la área de medio ambiente también, y aquí en el barrio pues hemos hecho un poco de todo. Vale, te voy a pasar el testigo a Alfonso. Buenas tardes, por segunda vez. Yo soy vecino de Vicálvaro y miembro de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. Aparte de eso, también soy miembro de la Coordinadora de Emergencia Climática. Yo creo que también nos hemos unido un poco porque verdaderamente estamos preocupados por el tema y porque está pasando desapercibido con todas las problemáticas que hay. Buenas tardes, soy Maripaz. Yo soy miembro del grupo de agua contra la privatización del canal de Isabel II también. He nacido en Vicálvaro, conozco muy bien estas zonas, aunque actualmente vivo en San Blas. Mi nombre es Belén, yo vivo en Moratalaz y estoy también en la Asociación de Vecinos de Azubeba. Y pues me interesan estos temas sobre el cambio climático y el reciclaje y el problema de las basuras, y por eso me he apuntado a la coordinadora esta Reciclate. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a por otra pregunta, que es la siguiente. ¿Qué análisis hacéis cada uno de vosotros precisamente del cambio climático? Yo ampliaría un poquito más, hablando, aprovechando que estamos en esta época de pandemia, ¿qué relación le podéis encontrar al cambio climático también con la propagación del virus? Yo me salto a veces un poquito el guión porque soy así, soy muy anárquica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Empiezo yo otra vez. Bueno, pues, en el manifiesto que redactamos meses atrás y que hemos hecho difusión de él a través de algunas publicaciones y de las octavillas que hemos repartido a la puerta de colegios, institutos y universidades, venimos a decir que efectivamente los momentos difíciles que vivimos por la pandemia y la crisis sanitaria y el parón que a tanto nos agobia parece que han dejado en un lugar secundario, pero no menos importante, la situación de la emergencia medioambiental que también vivimos. Y aunque no se percibe como urgente atender el cambio climático y el deterioro de nuestro entorno, en realidad todos ellos son fenómenos que van unidos y sumados dan lugar a esta emergencia ecosocial que vivimos. Entonces, con relación a la pregunta que planteas y la relación que tiene la pandemia con la crisis climática, pues es científicos y gente de solvencia, como por ejemplo Carlos Vallecillos, nos dice que la pandemia que nos azota tiene su origen fundamental en la rotura de todos los equilibrios, en la falta de previsión y en modos de vida que desprecian las limitaciones naturales. Entonces, bueno, pues la agricultura intensiva, la ganadería también intensiva, que hace que se produzcan deforestaciones masivas para cultivos de soja, para alimentar el ganado, y todo este tipo de cosas están haciendo que se rompan las barreras naturales entre los animales y los seres humanos y se produzcan lo que se llamaban zoonosis, que son los intercambios de virus y otros seres que han convivido normalmente dentro de los animales salvajes y están pasando ahora a los seres humanos. Y eso está provocando... Bueno, yo me enrollo un poco, también no, otros compañeros hablarán no de ello. No tenemos límite de tiempo, vale, cuando acabemos hemos acabado, o sea que... No, yo no sabía que otros iban a hablar de ello, yo me has preguntado y yo lo estoy dando todo. Pero bueno, le paso la voz a cualquier otro. Es culpa mía. Yo creo que sobre todo hay que señalar cuál es la raíz del problema. El cambio climático, ya en el 2004 había artículos y científicos que estaban denunciando el tema, la desaparición de pingüinos, había una serie de cosas que ya denotaban. Pero vamos, lo fundamental que hay que señalar sobre el cambio climático, yo creo que es que ha sido la quema de combustible fósil indiscriminado y luego el ritmo desenfrenado de consumo de bienes y de materiales. Ha sido un consumo tal que ha llevado a que la Tierra haya aumentado la temperatura en bastantes grados. El deterioro que ha traído este aumento de temperatura ha sido que se han aumentado los desiertos y con el aumento de los desiertos en la inmigración en los países más pobres, pasando la gente de los países en busca de derechos humanos, de bienestar, de luz, de saneamiento, de libertad, pues a otros países más ricos y sufriendo una migración que veremos en lo que a lo que conduce. También el deterioro del medio ambiente con este cambio climático ha hecho la desaparición de algunos glaciales y el aumento del nivel del mar. La situación también del pasado verano, con grandes incendios, no ha favorecido nada. Luego, me parece que otra de las compañeras hablará del tema de los incendios. De esta manera, los acuerdos de París, que hablaban de disminuir la cantidad de CO2 y hablaban también de disminuir 2 grados la temperatura de la Tierra, pues se ha quedado en aguas de borrajas. No se ha conseguido ni por lo más remoto. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de aspectos negativos. Yo creo que hay que hablar también de algunos aspectos positivos. Con la pandemia, que yo creo que ha puesto en jaque a todos los gobiernos del mundo, y nos ha dejado, digamos, como personas pendientes de un hilo, nuestra, digamos, nuestra propia integridad, ¿no? Pues ha venido también que en las ciudades se ha evitado el desplazamiento, y eso ha tenido de positivo que la contaminación ha disminuido. También hay otra cosa positiva, y es que con los cambios políticos en Estados Unidos, pues se ha conseguido que, digamos, vuelvan a la senda, tanto Estados Unidos como China, vuelvan a los acuerdos de París, de disminución y de buscar medios, digamos, para y leyes para suprimir, digamos, ese seguir contaminando y seguir utilizando, digamos, energías que son, digamos, que se ha visto, que se ha comprobado que son malignas para la sociedad. De momento, yo voy a seguir a otro compañero, porque yo creo que he señalado algunas cosas de cuál es la raíz del problema, pero el problema es bastante gordo, ¿no? Según algunos científicos, el proceso que está dando no es reversible. No quiere decir que no se pueda frenar y que haya que buscar soluciones. Bueno, yo quiero comentar respecto a el cambio climático y la pandemia. Esto ya hemos sufrido, o sea, ha habido ya varias situaciones en que ha habido enfermedades raras que se han transmitido de los animales a las personas. Lo que pasa es que quizá no tuvieron tanto alcance como hoy en día, que es que es a nivel mundial. Por ejemplo, la gripe aviar, ha habido varias veces que la gripe aviar ha pasado a los humanos y ha causado más de 150.000 muertos. Y además ha evolucionado, o sea, ha mutado y ha venido en diferentes épocas. También tenemos la gripe porcina, que también ha pasado a los humanos y ha causado muchos muertos. El ébola, originado por los murciélagos, parece que causó más de 15.000 muertos. Tenemos el MERS, que se dio en los países árabes, y ahí murieron 1.000 personas, lo que pasa que no nos llegaron las noticias. Tenemos el SARS, que fue causado por murciélagos y ratas en China, lo que pasa que ahí murieron solo 1.000 personas y se logró paralizar. Tenemos también otra enfermedad, que es el Nipah, que también lo produjeron los murciélagos en Malasia, con también más de 2.000 muertos. Y ahora el COVID, que quizás es la que más se ha extendido. Pero esto se debe principalmente a varios motivos. Por un lado, los incendios forestales provocan que los animales que viven en las zonas profundas del bosque acaben saliendo, huyendo hacia las zonas pobladas, ¿no? Por otro lado, y no solo los incendios, sino también la deforestación que se está causando para aprovechar maderas tropicales, maderas exóticas, o que se están arrasando zonas de bosque porque se cambian por cultivos intensivos. En esos dos casos, el hombre entra en contacto con animales con los que nunca se había juntado antes, y entonces esto hace que sus enfermedades puedan pasar al hombre. Por otro lado, también está el tráfico de especies raras. También hay gente que se ha puesto de moda tener animales raros como mascotas y no sabe hasta qué punto esos animales transmiten enfermedades. Está también el tema de la explotación del permafrost. Es decir, al intentar buscar minerales raros y perforar el permafrost que hay en los polos, ahí salen bacterias que hace millones de años estaban muertas. Bueno, estaban hibernando, digamos. Y entonces son bacterias contra las que no tenemos sistema defensa inmunológico, Y entonces no sabemos cuál va a ser su problemática. Entonces, todo este tipo de cosas son las que está haciendo que ahora suframos una serie de pandemias sucesivas. Bueno, yo voy a añadir algo, pues que es evidente también que la elevación de la temperatura ha derretido, pues precisamente, el hielo y las nieves del polo. El día que lleguemos a estas bacterias hibernadas que están a lo mejor en estratos bastante profundos, pero que pueden salir, vamos a volver a padecer la peste negra, la viruela, etcétera, etcétera. Que ese es otro problema que tenemos. Y máximo cuando al derretirse, pues lo que tú has comentado, llegan al agua del mar, sí, pierde salinidad, con lo cual desaparecen también ciertas especies de animales acuáticos. Y en fin, que somos un desastre. Yo creo que el peor virus que tiene precisamente ese que tenemos somos nosotros, el hombre, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Tercera. Evidentemente existen grandes plataformas que dicen o lo hacen de lucha contra el cambio climático. Pero claro, nosotros estamos a nivel individual, a nivel de vecinos, de barrios, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer como vecinos? O sea, vamos a empezar desde el pequeñito hasta llegar hasta el más grande. Por lo tanto, como vecinos, como personas que tenemos un barrio y que lo queremos conservar y cuidar, ¿qué se puede hacer? Que empiece Belén, creo que te ha tocado. La coordinadora de Vicálvaro Moratalaz por la emergencia climática, ya sabéis, llamada Recíclate, ha redactado una octavilla de 10 puntos con las posibilidades de acción individual para la lucha por la emergencia climática. Estos puntos son los siguientes. Primero, reduce tu consumo energético y potencia el uso de energías renovables limpias, solar, fotovoltaica, biomasa, eólica y geotérmica. Segundo, disminuye tu consumo de agua. Recicla el agua de la ducha y otras para el riego de las plantas y otros usos. Utiliza adecuadamente los servicios, no arrojes toallitas ni desperdicios. Tercero, efectúa un consumo responsable de comida de origen animal, carnes, lácteos, pescados, por su fuerte impacto ambiental, y usa los comercios de proximidad que sostienen el empleo autónomo y la pequeña empresa. Cuarto, cambia tu idea de movilidad. Emplea el transporte público en tus viajes, el autobús, el metro y el tren, y considera otros medios como caminar, la bicicleta o el patín eléctrico. Quinta, reduce el consumo de plásticos en general y en especial de un solo uso, reutilizando los envases en establecimientos de venta a granel. Sexto, separa mejor para reciclar la basura. Exige un mayor aprovechamiento de ella. Fomenta el equilibrio ecológico en la ciudad, luchando por mantener y agrandar las superficies dedicadas a espacios verdes y huertos urbanos ante la política del cemento. Octavo, lucha por la depuración de las aguas que van a los ríos y al mar, sobre todo las de vertidos industriales, exigiendo el informe de impacto ambiental a aquellas empresas que puedan alterar el medio ambiente. Noveno, protege la fauna y su entorno. Promueve el respeto animal ante el maltrato. La biodiversidad es el mejor escudo contra las pandemias. Décimo, apuesta por la formación y la ocupación en empleos verdes. La gran proyección de futuro relacionados con todo lo anterior, la economía social, cooperativa y ética, viene a superar el modelo competitivo y depredador con las personas y el medio. Otro mundo es posible. Luchemos todos y todas por cambiarlo. Aprovecho para decir que nuestro correo electrónico es coordinadora.reciclate2020@gmail.com. De todas maneras lo pondremos yo quiero señalar alguna cosilla más. Sí es cierto que, como ha señalado la compañera, dice que lo primero que hemos hecho ha sido crear un grupo de trabajo para nuestra mentalización y para la gente que nos rodea. Creemos que eso es lo fundamental, en que en cada barrio se cree un grupo en esta línea. Sabemos por experiencia que la responsabilidad es de los gobiernos, pero no todos los gobiernos se toman el tema en serio. Aquí parece que, de alguna manera, con el proceso de crear un ministerio, de alguna manera, de transición energética, parece ser que van a hacer un paquete de leyes. Entre ellos, tenemos el borrador en nuestras manos del anteproyecto de la ley de residuos y suelos contaminados, también la nueva ley de emergencia climática y otros, digamos, proyectos o decretos de ley en la línea de defensa de lo eléctrico y del consumo. Hay un tema que nos parece vital y que no, quizá es menos conocido, que es el de los sumideros de CO2. Los sumideros de CO2 hay de origen natural, que son los corales de los océanos y los bosques. Y luego los hay también sumideros que se pueden crear, digamos, de forma, digamos, mecánica, ¿no? O sea, que crearlos, generarlos. Y yo creo que también es fundamental, en esta línea, también dar una participación ciudadana para que, digamos, las medidas no sean unas medidas en el abstracto, sino que sean verdaderamente que participe más la gente, y sobre todo la gente joven que ha salido a la calle a reivindicarlo. Por otro lado, creemos que también se deben de dar más recursos a la educación, a la ciencia y a la investigación. De momento ya. Ya has pedido bastante, ¿no? Ya. ¿Alguien más quiere? Sí. ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo. Bueno, yo quería comentar, por ejemplo, ya sabéis que en otros países como Alemania, Bélgica, Holanda, allí, por ejemplo, te dan un poquito de dinero por llevar las cosas a reciclar. Es decir, tú vas al supermercado y hay una máquina donde tú echas tus botellas de plástico, tus tarros de cristal, tal, y la máquina te da 5 céntimos, 10 céntimos, y acumulando, pues acabas haciendo un descuento en la compra, ¿no? Entonces, eso es una manera también de incentivar, cosa que en España no se hace. Y allí, sin embargo, eso tiene éxito, el hecho de llevar tu... Por ejemplo, en Estados Unidos no hay máquinas en los supermercados, pero sí que hay grandes como chatarrerías donde tú puedes llevar tus botellas de plástico o tus latas de refresco metálicas y ellos te las compran al peso y luego ellos lo mandan a empresas que las reutilizan. Entonces, por ejemplo, en Holanda tienen también unas empresas novedosas que han visto la posibilidad de reciclar el plástico y utilizarlo para hacer otras cosas. Por ejemplo, recogen todos los plásticos que hay en los canales y todas las basuras que hay en los canales, las separan por metales, plásticos u otros desechos y luego el plástico simplemente como que se funde y se hacen muebles o se hacen tablones para el suelo o también se hacen prendas de ropa. Entonces, pero aquí en España en ningún momento hay empresas que se les haya promocionado o se les haya incentivado para que hagan estos reciclajes. Y bueno, pues no sé, en mi opinión yo creo que el que tenga inquietudes que acuda a las asociaciones de vecinos de su barrio o a los grupos ecologistas de su barrio y se una con otros vecinos y protestando entre todos podremos lograr algún avance. Bueno, esta idea tampoco es tan nueva. Yo me acuerdo cuando era pequeña, hace años, que cogía las botellas de leche, que eran de vidrio, o los envases del yogur, que eran también de vidrio, y lo llevabas donde lo habías comprado y te cobraban el envase, pero luego cuando devolvías te lo devolvían. O sea, que se estaba, o sea, no es tan nueva. Lo que pasa es que se ha olvidado en aras del tiempo moderno. Bueno, vamos a dar. Las de intereses de las empresas. Claro. Mira, una. Sí, señalar una cosilla. En el anteproyecto, borrador de reciclaje y demás, habla de fecha del 3 de julio, si el anteproyecto sigue para adelante, claro, como fecha para supresión del plástico de un solo uso. Ese plástico tendrá que ser o sustituido por otro plástico. Digamos mejor ABS o simplemente habrá que hacer un sistema de recogida de envases de yo sí me acuerdo de las gaseosas que yo también las gaseosas, la recogía y los sifones. Entonces bueno, pues a lo mejor hay que buscar algo así, algo como señalaba de alguna manera Belén. Estupendo. Tener que recoger los envases de cristal y lavarlos y higienizarlos es más caro que llegar y hacer otra botella de plástico nueva. Entonces son intereses económicos. Pero tienen que ser leyes a nivel estatal. Parece ser que sí, que lo estaban discutiendo. Demográfico. No te quieres poner las gafas porque eres muy coqueto y te pasa lo que te pasa. Claro. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Pablo, que el niño perdido y hallado en el templo, que por fin ha llegado. ¿Quieres hablar? Que a lo mejor él quiere hablar sobre el punto. Estábamos precisamente en la pregunta, que qué podemos hacer como vecinos. Uh-huh. Más que todo, pues como pues si lo oyen otras asociaciones de vecinos, tome de ejemplo y de esta iniciativa. No hace falta tampoco que te lo acerques mucho, ¿eh? Porque... Buenas noches y muchas gracias. Nada. Soy Pablo Martínez y soy vocal de Más Madrid en el distrito de Vicálvaro, al cual represento en la Coordinadora por la Emergencia Climática de Moratalaz, Vicálvaro, Reciclate. Además, también soy vecina de aquí, de Valdebernardo. Con respecto a lo que podemos hacer como vecinos, yo creo que como vecinas y vecinos la forma en que podemos ayudar es cambiando pequeñas cosas de nuestros hábitos en el día a día. Cosas tales como reducir el consumo de plásticos de un solo uso, que lo estabais mencionando, cambiar las bolsas de plástico por bolsas reutilizables o bolsas de cartón, primar por el uso de recipientes de vidrio para guardar alimentos, intentar buscar prendas realizadas con materiales más respetuosos con el medio ambiente, como por ejemplo el cáñamo, reducir el consumo de carne, puesto que a día de hoy en España el consumo de carne es 4 veces superior a las recomendaciones sanitarias y ecológicas según el informe de justicia alimentaria del año 2020. Y sin especificar sobre la carne, debemos ir cambiando lo que comemos hacia formas más sostenibles de alimentación, apoyando a productores y mercados que primen por la producción de alimentos de forma respetuosa y sostenible para el medio ambiente y la naturaleza. Además, recordar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, puesto que muchas veces se nos olvida sobre todo la segunda, reutilizar, y alargar la vida útil de cosas que podamos volver a utilizar y así darles la mayor utilidad posible antes de deshacernos de ellas, ha de ser también una de las prioridades a la hora de la actuación. Además, también como vecinas y vecinos, y dada la situación que ya está teniendo lugar y la que está por venir, debemos promover entre las personas de nuestro entorno el llevar a cabo estos pequeños cambios que puedan ayudar de manera muy positiva frente al cambio climático. Y añadir que, dado el momento de emergencia climática, necesitamos acciones a escala global, y esto pasa por apoyar a organizaciones y partidos políticos que apuesten claramente por transformaciones a gran escala de nuestro sistema productivo, de transportes y de consumo. Si no, por mucho que los ciudadanos de a pie reciclemos o nos movamos en bicicleta, no conseguiremos revertir el cambio climático. Son los gobiernos los responsables de tomar medidas ambiciosas y de exigir a las empresas que se impliquen en este objetivo, que no es otro que salvar la vida de nuestro planeta. Bueno, bueno, luego a mí se me ocurrirán algunas otras cosas, bueno, haremos luego. Pero en fin, vamos a por la cuarta pregunta, que no que estemos a la cuarta pregunta. Un poco sí, un poco también. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿cómo afecta el cambio climático a los ayuntamientos y en concreto a Vicálvaro? Que vuelvo a decir que esto, estamos hablando de Vicálvaro porque es lo que ellos conocen, su experiencia, pero que es aplicable a otras asociaciones de vecinos que pueden tomar ejemplo. Entonces, ahí queda. Por ejemplo, aquí ponen el tema de Madrid, en concreto el Canal Isabel II, que podemos ser afectados en el futuro por las posibles sequías. Y, en fin, que me habléis un poquito de la biodiversidad de los animales en la Comunidad de Madrid. ¿Pide? ¿Sí? Me reengancho, ya que he participado poco. A ver, las consecuencias del cambio climático van a afectar a todas las personas, sean del país que sean, del municipio o del distrito. No, lo mismo, nos va a afectar a todas por igual. Por ejemplo, los efectos de la borrasca Filomena han tenido un efecto devastador sobre el arbolado. Solamente en Madrid se han visto afectados 800.000 árboles, de los cuales 120.000 no son recuperables, y ha sido una de las muchas formas en que el cambio climático directamente nos afecta. En algunas regiones del mundo, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, mientras que en otras partes del mundo se registran olas de calor y sequías, como bien has mencionado. Se prevé que prácticamente toda España sufrirá sequías muy severas y que, ante la previsión en cuestión, se debe reaccionar. España nos toca pues también reaccionar de forma, digamos, efectiva y apostar por energías verdes y luchar contra esto que se nos viene encima. Apostar por la plantación de especies arbóreas y arbustivas adecuadas para cada zona, que se puedan adaptar bien al cambio climático y que requieran el mínimo mantenimiento, con el propósito de reducir todo lo posible el consumo de agua, porque la cantidad de agua que se va en riego es descomunal y debemos primar por una flora respetuosa con lo que viene. Fortalecer el transporte público para tener menos independencia de los coches particulares, al tiempo que se apueste por la peatonalización de las calles, también son varias de las acciones que los ayuntamientos, en trabajo conjunto con las comunidades, podrían acometer para favorecer la implicación ciudadana y al mismo tiempo reducir las emisiones de gases de dióxido de carbono. Perdón, continúo. Los ayuntamientos y comunidades son sobre todo, además, los que tienen capacidad y herramientas para animar y dar facilidades a las vecinas y vecinos para que puedan reformar sus hogares con materiales aislantes y más respetuosos con el medio ambiente y la naturaleza. Se debe actuar desde los propios ayuntamientos e instar a los organismos competentes para que cada vez más se opte por el uso de energías verdes. Por ejemplo, es competencia de los ayuntamientos el conceder permisos para poner placas solares y, siendo esta una de sus competencias, está en su mano el promover, dar facilidades e incluso incentivar la puesta de placas solares en vecindarios. Esta sería una de las posiblemente muchas formas que haya de promocionar el uso de energías verdes frente a las energías no renovables. También una buena limpieza de las calles, de las zonas verdes, de los distritos, es esencial si se pretende una buena concienciación ciudadana. Al fin y al cabo, cada año se vierten al mar Mediterráneo más de 200.000 toneladas de plástico. El plástico está tan presente en nuestro día a día, en nuestro medio ambiente y en la naturaleza, que puede que la gente no lo sepa, pero come plástico a diario. Y esto repercute en la salud de todas y todos los ciudadanos, con todas las consecuencias que acarrea, ya sean emocionales, físicas o económicas. Y hacer frente a estas problemáticas es competencia, entre otros, también de los ayuntamientos. Bueno, sí. Respecto a eso, yo, bueno, quería un poco tranquilizar, que no, porque claro, la gente dice, es que no podemos usar la misma botella varias veces porque si se recalienta o no sé qué, se traspasan partículas al líquido. Bueno, nosotros estuvimos en unas charlas que dio el CESID sobre estos temas y la conclusión es que para que el plástico que tomas en los líquidos o, por ejemplo, los Tupperware cuando calientas en el microondas, para que ese plástico te llegue a afectar a tu salud, necesitas tomarte 17 litros diarios durante 20 años para que los microplásticos te lleguen a perjudicar. O sea, que podemos usar las botellas varias veces y los envases muchas veces. Lo que pasa es que las empresas lo que les interesa es venderte cosas nuevas. Por eso siempre te están amenazando con que no lo uses, que desprende microplásticos. Bueno, desprende una cantidad muy pequeña de microplásticos. Sí, a ver. Bueno, yo tengo otra versión sobre el tema. Primero, para fabricar una botella de litro de plástico se necesitan 10 litros de agua, con lo cual es bastante el consumo de agua. Esta señora era, digamos, defensora de los plásticos, pero también es que su vida es los plásticos. Entonces, que era partidaria de reutilizar cuando todo el mundo no reutiliza las botellas, porque tienen toxicidad. Acordaros cuando se cambiaron todos los envases de agua al PET. Ahora mismo, el 3 de julio, desaparecen todos los plásticos de un solo uso, según el borrador este. A lo mejor luego lo retrasan. Pero lo que está claro es que en los plásticos, sobre todo en los procedentes de PVC, tienen toxicidad. Entonces, sea menos o sea mayor, y den un proceso negativo, ¿no? Ahora están, Greenpeace está hablando de microplásticos, pero aparte de eso es que hay 6 islas de plásticos en el mundo. O sea, que es que el nivel de plásticos no solamente ya es por la mala utilización que se puede hacer, sino verdaderamente porque que son un problema. O sea, que están, digamos, enterrando. Solamente en España, solamente un 30% de plástico se está reutilizando. No sé, hay, yo creo en la línea, desde luego, para mí es que sobre todo los plásticos de un solo uso se tienen que suprimir, como dice el decreto este ley. Es el problema de la cantidad de plásticos de basura que tiramos, otra cosa es hasta qué punto el plástico te afecta a tu salud. O sea, estoy de acuerdo en que hay un montón de basuras de plástico, toneladas y toneladas de basuras de plástico, que de hecho dicen que prácticamente el mismo peso en plástico que hay flotando en los mares es el peso que tienen los peces que comemos. O sea, y es cierto que muchas veces, por ejemplo, se encuentran animales muertos, varados en las playas, tipo ballenas, cachalotes y demás, que cuando los analizan han muerto precisamente por una obstrucción, porque han comido bolsas de plástico, redes, bidones, cosas de plástico que se le han quedado en el estómago y al final se ha infectado y han muerto. Vale, yo estoy de acuerdo por eso mismo, en que el plástico hay que utilizarlo muchas veces. El plástico no va a desaparecer de nuestra vida, porque el plástico está en los ordenadores, en los teléfonos, está en muchas cosas que hoy en día son útiles y no se puede sustituir por otro producto. Pero lo que se trata es que no los tiremos al mar, que no hagamos montañas de basura que contaminen la naturaleza. ¿Quieres hablar? Sí. Dices, es cierto, el plástico no va a desaparecer de golpe, va a ser muy complicado eliminarlo de nuestra vida, pero sí es verdad que se debe andar en un camino que vaya enfocado hacia la desaparición del plástico, del uso del plástico y que desaparezca la creación de nuevos productos que se basen en el plástico. Vamos, según el estudio Plástico y Salud, el coste oculto de un planeta de plástico, publicado por el Centro de Derecho Ambiental Internacional, los efectos nocivos recogidos provocados por el plástico van desde afecciones cancerígenas prácticamente en todo el ciclo de vida de los plásticos, afecciones cardiovasculares con la ingesta de microplásticos, enfermedades relacionadas con el sistema nervioso o reproductivo, así como enfermedades inmunosupresoras, entre otros impactos. Toda la gestión de residuos y todo esto, por ejemplo, los ayuntamientos tienen la competencia de instalar puntos limpios que estén a disposición de las vecinas y vecinos, puntos que resulten accesibles y seguros, donde puedan depositar los residuos para su posterior tratamiento, y que además dispongan de diferentes espacios, Pues por lo que dice, porque la sociedad que tenemos es la que es, y por ejemplo, hacemos cápsulas de plástico para los cafés. Pues la cantidad de gasto de plástico con eso es descomunal. Que se enfoque también la gestión de residuos a que se puedan tratar esos plásticos. Si los vamos a utilizar, que por lo menos podamos aprovecharlo todo lo posible. Sí, en el año 2018 hicieron unos proyectos de ley que luego parece que no se han cumplido, donde decía que las empresas que fabrican plásticos deben colaborar a su reciclaje o a su eliminación, pero parece que al final no, estas leyes no se han cumplido o no se han llegado a poner en marcha. Sí, a lo mejor habría que, mira, ya que la pregunta era que los ayuntamientos que pueden hacer y demás, a lo mejor también los ayuntamientos pueden meter un poco de caña para que este tipo de medidas se lleven a cabo. Uh-huh. Además, también mencionando de nuevo a los ayuntamientos, avanzar en la gestión de residuos y en la mejora de las infraestructuras de los sistemas de tratamiento y eliminación de los mismos debe ser una prioridad por parte de ayuntamientos y comunidades. Lo que mencionabas tú antes, esta es la infraestructura actual existente para estas labores, que hoy en día la tasa global de reciclaje de residuos municipales en España es del 33,9%, la cual es una cifra muy lejana al 55% que exige la Unión Europea para 2025. Y sobre las competencias y coordinación en la gestión de residuos por las diferentes administraciones públicas, el Consejo Económico y Social de España determinó que el Estado será el competente para establecer lo básico, las comunidades autónomas para desarrollar lo básico, y las entidades locales, en virtud de la autonomía local, para regular o ejecutar lo legalmente establecido. Con esto voy a que es el Estado el que establece unas bases, lo básico, como dicen aquí, y es competencia de comunidades y municipios el desarrollar y llevar a cabo la gestión y tratamiento de residuos para su posterior eliminación, de forma segura, de forma que no pasen esos residuos a formar parte de nuestras vidas, que no pasen a formar parte de nuestros parques y que al final nos los acabamos comiendo, ya sean en la tierra o en el mar. Porque el principal problema que tenemos con el plástico y con el consumo de plástico no es tanto el que damos uso, por ejemplo, a la hora de consumibles y demás, sino también todo el que estamos ingiriendo mediante la nutrición, mediante los alimentos. La cantidad de plástico que comemos a partir del pescado. Señalar que, o sea, que hay que diferenciar también los plásticos. O sea, cuando el borrador este, el decreto ley, habla de residuos plásticos, a suprimir el 3 de julio, habla de los plásticos de un solo uso. Véase cuchillos, de estos de botellas de agua, hay un tipo de plástico. En cambio, por ejemplo, pues hay otro tipo de plástico, los ABS, una serie de plásticos que se utilizan para los juegos de los niños, que no son tóxicos, que no tienen. Entonces, no se puede hablar de suprimir, pero sí estos plásticos que son más, digamos, más contaminantes y más perjudiciales para la salud. Y luego, pues eso sí, buscar que las refinerías, que son las que producen por medio del petróleo los plásticos, pues que los absorban, o sea, que busquen, que los aprovechen, digamos, que los reciclen, y en vez del 30%, como hablaban aquí, de plásticos reutilizados, pues que eso aumente. Sí. Bueno, yo por puntualizar un poco y concretar, creo que hace falta pues una visión inversora que descienda a crear empleo para todo esto que sea efectivo, porque si no inviertes en eso, al final lo único que vas a hacer es quemarlo, que es lo que se hace con la gran mayoría de los residuos que enviamos al contenedor amarillo. Solo se separa normalmente el metal y algunos tipos de plástico, y los vertederos que tienen sus plantas de reciclaje deberían estar mejor dotadas, tanto de personal como de infraestructura, para poder conseguir eso. Ese tipo de política sí que se puede implementar desde las comunidades y los ayuntamientos, y sería otra de las cosas que habría que exigir, que demandar como sociedad, para que efectivamente haya una recuperación de los residuos, al margen de que podamos también exigir que se implemente la recuperación de los envases. Y más considerando que tenemos, según el último recuento, 4 millones de parados aquí en España, que entonces podías fomentar, o sea, también el trabajo formar gente, y pero no sé, hay como una dejadez en este aspecto terrible. Sí. Como comenté antes, estas iniciativas en Holanda que han dado puestos de trabajo, más de 2.500 puestos de trabajo. Primero, gente que recoge los residuos de los canales. Luego, gente que separa los diferentes residuos, metal, plásticos, orgánicos o lo que sea. Y después, las empresas que vuelven a deshacer esos plásticos y los reconvierten en muebles o en objetos de decoración y todo. Entonces han generado también muchos puestos de trabajo. Otro tema, por ejemplo, que están también haciendo en la zona esta de Holanda y en algunos sitios de Alemania es el volver a vender a granel los alimentos. Hay una red de 75 supermercados donde las cosas se venden a granel, tú vas con tus envases de cristal o tus bolsas desde tu casa y compras todo a granel. Cosa que en España hay muy pocos sitios donde tú puedas comprar a granel. Sí, además te lo dan en bolsitas de papel. Sí. Sí, pero son mínimos, desgraciadamente. Pero tienes que recorrerte toda la ciudad para encontrar una tienda. No, y además claro, de todo eso tienen bastante buen precio. Si hubiera más, sería magnífico. Claro, claro, claro. Lo que compras pues son lentejas o especies o lo que sea. Sí, son muy escasos ahí. Yo, volviendo un poco al tema de los ayuntamientos, en concreto al del canal, aunque ahora lo lleve la Comunidad de Madrid, quiero señalar que, digamos, la sequía, las campañas de sequía, va a disminuir, y de hecho ya hay un estudio por ahí de que los cauces de los ríos han disminuido bastante. Este año a lo mejor va a ser un poco la excepción por la situación de la Filomena y todo eso, pero en general han disminuido, y eso, claro, repercute también al suministro de Madrid. No a lo mejor este año, pero sí en el futuro, y hay otras ciudades, claro. Y luego, por otro lado, también se señala que puede variar la biodiversidad de los animales en la Comunidad de Madrid, pues este también aspecto de sequía. Hay una cosa. ¿Qué? ¿Ya vas a cerrar? No sé. ¿Alguien? Podemos hacer una ronda de conclusiones, ¿no? Bueno, vale. Efectivamente, bueno, podemos hacer una ronda de conclusiones y hablar pues. Hablando de proyectos que pueden hacer ayuntamientos o tal, aquí hay también muchos proyectos fallidos. Por ejemplo, en la zona de Melonares, en Sevilla, en el 2007 se empezó a hacer una presa para dar agua a la ciudad de Sevilla. Y esa presa prácticamente no se ha terminado. Se han gastado muchísimos millones y se ha quedado el proyecto ahí a medias, porque se empezaron a falsificar documentos. No se falsificó el estudio de medio ambiente, y luego los grupos ecologistas lo reclamaron, fueron a tribunales, está paralizado y tal. También otro ejemplo similar es la presa de Alcolea en Huelva, donde solo se ha hecho el 20% y lo mismo. Y entonces aquí se causó mucha contaminación en el agua por toda la minería circundante. O sea, el agua que está embalsada no se puede beber, no se puede utilizar para consumo humano, porque lleva todos los residuos de un montón de minas que están en los alrededores. No se hizo un buen estudio medioambiental previo. Y son dos cosas en las que se han gastado muchos millones y al final no han servido. A lo mejor es que tendríamos que empezar por reciclar a los ayuntamientos y la gente que está al mando, a cabeza de ellos, ¿no? Que dejan bastante que desear. Yo no me callo. O sea, por eso digo que empezar por ahí. Nos unamos con los diferentes grupos que puede haber de asociaciones de vecinos o grupos ecologistas que puede haber en cada barrio, y cuando veamos una injusticia, salir a protestar o realizar campañas denunciando estos problemas, estos abusos. Sí, bueno, vamos a hacer, o sea, hemos hablado del agua, hemos hablado de la biodiversidad de los animales, los residuos, ahora de la energía, que se ha hablado poco, o sea, se ha hablado de las placas solares, cuando aquí ha habido gente que se les prometió, se les hicieron una inversión muy grande en placas solares y que los han dejado en la estacada, están arruinados y están embargados, pero estoy hablando de familias, o sea, yo sé de incluso de gente que ha emigrado fuera de España porque ya no aguantaba la situación. ¿Qué está pasando con las energías limpias? ¿No son rentables? Bueno, es un problema súper, súper complejo, porque en realidad todo lo fiamos a las energías renovables y en principio y a medio y largo plazo no van a ser suficientes para mantener el nivel de crecimiento y de actividad económica que tenemos en la actualidad, que está totalmente desfasado. Entonces, la tendencia en principio ha de ser a decrecer el nivel de actividad económica, a vivir con más suficiencia, con menos exigencia y extracción de recursos. Como esa ha de ser la tendencia general, el consumo energético de esa forma bajaría, sobre todo el de combustibles fósiles, que es el que más contamina. Entonces, las energías renovables alternativas, como son la electricidad, no necesitamos tanta electricidad para vivir. De hecho, el 80% de la energía que se consume en el planeta no es eléctrica, es de otro tipo. Está basada sobre todo en combustibles fósiles, carbón, sobre todo petróleo. En España, de hecho, se producen 110 megavatios de electricidad al año y en 2008 solo se consumieron 45, o sea que la demanda no es tanta. ¿Qué ocurre con esa electricidad? Pues que se vende a otros países, a otros lugares. A nivel práctico, pues poner placas solares en las viviendas, en los techos de las viviendas, pues puede ser una solución. Es más útil poner placas para calentar agua que para producir electricidad. Tiene menor impacto porque además el rendimiento de las placas solares en términos efectivos es menor, en el sentido de que cuesta mucho fabricar las placas solares para el rendimiento energético que dan. Entonces, todo ese tipo de cosas condicionan muchísimo las políticas de inversión y de creación de alternativas. Lo que está claro es que hay que reducir sobre todo la emisión de gases de efecto invernadero y la quema de combustibles. Y en eso tenemos que cifrarlo todo. Para que no suba la temperatura más de un grado y medio para 2030, que ese es el objetivo, que no suba más de un grado y medio, porque si pasamos de un grado y medio y llegamos a dos grados, puede ser irreversible en 200 años. Y entonces, ocurrir todo este desencadenante de procesos que se encadenan uno tras otro y que dan lugar a eso, a tempestades, a sequías, a todo ese tipo de cosas. Sobre la energía, yo quería señalar que quizá hoy en día lo que más se está utilizando son los paneles de fotovoltaica, que no son ya propiamente solares, que utilizan el sol, sino la luz. Esto sí ha habido, en concreto, hay un artista que yo no me acuerdo el nombre, que hizo una inversión toda su familia y en campos de fotovoltaica. Y claro, cuando la época de que gobernaba el PSOE, que Zapatero y demás, pues le prometieron comprarle la electricidad sobrante y que eso iba a ser rentable. Y claro, todos estos proyectos pues se fueron chascados cuando entró Rajoy y puso un impuesto al sol. Ahora que no existe impuesto al sol, yo creo que será momento de retomar, digamos, alguna de estos proyectos. Hay nuevos proyectos. El otro día yo traje un artículo del País que hablaba de un tren que iba a ser utilizado el hidrógeno como combustible, que no iba a contaminar y demás. Entonces, yo creo que hay nuevos proyectos y que España, en ideas, yo creo que somos bastante brillantes y que hemos estado en el candelero y en los inventos. Pero por H por B, yo creo que los inventos que tenemos se los llevan a otros países en vez de desarrollarlos aquí. Entonces, el capital aquí es muy, muy se retiene mucho, es cobarde, pero vamos, yo creo que sí hay ideas y sí hay también, es cierto que hay un hándicap con lo de la electricidad. Yo creo que hay que hablar de renovables, no de limpias, porque limpias, bueno, me parece que no hay ninguna energía. Menos sucias. No, yo creo renovables, o sea, que son energías que contaminan menos y que son, digamos, más respetables con el medio ambiente. Y bueno, pues es un poco por ahí, por donde diría yo, por potenciar ese tipo de energía. También el otro día había un artículo de una empresa gallega que se dedica a utilizar, reciclar el plástico. Entonces, que aumente el tipo de reciclar del plástico y que no se queme o se entierre, porque a lo mejor hay que volver a desenterrar el plástico para reutilizarlo. O sea, que muchas veces es que no se aprovechan las cosas. Si sobrevivimos después de muchos años, llegará a las excavaciones y se descubrirá desde la edad de piedra la edad del plástico. Habrá un estrato de la tierra que será formada de plástico. Con respecto a que has mencionado el artista, es un buen amigo, César Bea, sí, precisamente se ha marchado de España porque ha intentado, cuando surgió el nuevo gobierno, de reavivar así, por lo menos, les quitaban ese terrible embargo que tienen. No hay. Sí, bueno, ahora realmente los nuevos huertos de placas solares los llevan también las grandes empresas eléctricas de toda la vida, porque tú ahora vas por cualquier carretera. Sales, por ejemplo, por la carretera hacia Valencia o por la carretera de La Coruña, que son las que yo más conozco, y es que ahora ves un montón de sitios donde han puesto placas solares, miles y miles y miles. Hay molinos también, pero son las propias eléctricas de Iberdrola y Endesa y las de toda la vida las que están también aprovechando este otro modelo, ahora que se ha quitado los impuestos, el impuesto al sol. Sí, también decir, creo que para poder hablar de energías verdes y de un futuro hay que dejar de pensar en el dinero, y muchas veces no se deja de pensar en lo económico, en que realmente resulte rentable y resulte un negocio de dedicarse a la energía. Hay que acabar con eso y creo que empezaría, por ejemplo, por primar por la creación de empresas de carácter público, empresas públicas que se dediquen al tema de energías y que además, pues eso lo he mencionado, que se enfoquen en las energías verdes. Va a ser la única forma de que se empiece a ver la eficacia y la necesidad como prioridades, en lugar de ver la rentabilidad y la economía como moneda de cambio, como manera de funcionar ante la problemática que nos viene. Y bueno, también se puede mencionar un poquito con todo esto el tema de la reforestación y de los incendios que han tenido lugar, pues para empezar, por ejemplo, aquí en España y en otras partes del mundo, como por ejemplo el Amazonas o Australia. Australia, que estuvo 40 días quemando bosques en Australia. Sí, ese tipo de situaciones suponen un gran agravio para el clima y para la vida. Para la vida. Bueno, vamos a ver qué tal vamos. pero me gustaría que me hablarais de proyectos de futuro. ¿Qué proyectos tenéis más o menos en mente, aunque no se pongan a lo mejor inmediatamente, se hagan efectivos inmediatamente? ¿Tenéis algún proyecto, tenéis algún acto, tenéis ideas de cursillos o de formación? Porque yo creo que a la gente joven, incluso en las escuelas, a los niños se les debía ya enseñar a respetar la naturaleza y a ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Ya sé que era difícil, porque como resulta ser que los pobres, o hay algunos que están teniendo sus clases en casa, con los padres, etcétera, etcétera, pero bueno, pero yo creo que se debe formar, porque hay mucha gente que no es consciente de lo que está pasando o no quiere hacerse consciente de lo que está pasando. Entonces, a lo mejor la labor vuestra y de todos, todos y todas, sería el eso, ir formando, ir concienciando a la gente en la calle, porque es evidente que no lo va a concienciar el ayuntamiento, ni la comunidad, ni nada de nada. O sea, esto ya lo tenemos que tener bien clarito. Entonces, pues bueno, voy a hacer una ronda, vamos a ir cerrando. ¿Quién quiere hablar primero de actos o cosas que tenéis en mente? Por ejemplo, aquí en este barrio, el año pasado, hicimos una campaña de limpieza, digamos, bueno, que pusimos una serie de carteles para que la gente tirara la basura en su sitio. No tirara la basura por la calle, no tirara donde no es, porque cuando se cambiaron los contenedores de basura, pues la gente estaba en unas calles más pequeñas, y luego al cambiar los contenedores se han puesto en otras calles diferentes, y muchas veces la gente seguía dejando la bolsa de basura donde estaba acostumbrado a tener el contenedor antes. Y entonces hicimos una campaña que hicimos un par de vídeos de así sí, así no, y donde mostraba dónde tenías que echar las cosas, y también se hizo una campaña de carteles para concienciar a la gente que fuera, que se tomara la molestia de andar un poco más y echar la basura en el contenedor correspondiente. Y bueno, pues eso lo hicimos aquí a nivel de barrio. Quiero señalar simplemente que nosotros vamos a seguir con la tarea de repartir la octavilla, quizá también un poco actualizada, con los 10 puntos. Sí. Y por otro lado, tenemos un acto el 21 de abril donde va a intervenir un diputado a la Comunidad de Madrid, Alejandro Sánchez, y un miembro de la RAD, Gonzalo Marín, explicando también sobre el tema del agua y el cambio climático y demás. Y bueno, pues yo creo que es una forma de fomentar esos temas. Ya de todas maneras el grupo no vamos a retomar el tema, pero también es que hemos tenido un hándicap muy grande con este año con la pandemia, porque no nos autorizaban a hacer ningún acto, ni siquiera había gente que le íbamos a dar la octavilla y no la quería recoger por miedo a, digamos, al virus y demás, una psicosis. El papel no contagia. Hay un artículo de la OMS que el papel de periódico no contagia. Del agua de grifo. Yo sí quería señalar también que hay una campaña por el agua y el saneamiento y los derechos humanos. Esta campaña ha empezado el 2 de marzo con un primer acto donde intervino Pedro Arrojo, relator de la ONU, y distintos miembros. Incluso uno de los miembros que viene a la charla del día 21 nuestro, Gonzalo Marín, pues también intervino en la charla. Es interesante, si podéis ir a YouTube, meteros en agua y saneamiento y derechos humanos, y el acto pues dura como una hora y cuarto, una cosa así. Nada más. ¿Alguien más? Conclusiones. Pues, a ver, puedo también, aparte de colaborar con este acto, el acto que tenemos ahora en previsión, pues también puedo informar un poquillo de la parte que nos toca, el equipo de Más Madrid. Hace ni un mes, precisamente, además, por ejemplo, el equipo de Más Madrid, en el pleno de Cibeles, presentaba un plan de plantación de nuevos ejemplares, refiriéndose al arbolado en la comunidad en el Ayuntamiento de Madrid. Y planteaba cosas como, por ejemplo, la selección de especies arbóreas más adecuadas para las ubicaciones, incrementar la biodiversidad, y además también varios de los puntos que son esenciales en esta propuesta es la concienciación ciudadana. Proponen el realizar campañas, el realizar actividades directamente de limpieza o formativas, educación con colegios, con la gente, con las vecinas y los vecinos. Y creo que eso es esencial, la concienciación ciudadana. Creo que es la mejor herramienta que tenemos, tanto en este equipo como cualquier vecino o cualquier vecina, el llevar la información a nuestros vecinos. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más? Bueno, yo contesto, porque efectivamente yo cuando me sumaba a todo este activismo y la creación de la coordinadora que surgió aquí en una de estas reuniones, cuando nos planteábamos hacer tanto este acto que está pendiente, lleva un año pendiente por toda la situación, y entre tanto pues hemos ido haciendo estos repartos, hemos puesto algunos carteles, porque la idea es, como decía Pablo, pues y bueno, todos, es levantar un poco la conciencia de la gente acerca del problema, con la intención de que se cambien los hábitos de vida, ¿vale? Yo quiero terminar con una frase muy corta, que es de Yayo Herrero, que es una de nuestros referentes, que es una gran pensadora, activista, feminista y demás, y que dice así: se requieren cambios en los estilos de vida, en las dinámicas de consumo. La clave es aprender a vivir bien, con menos materiales, con menos energía, con menos agua, con menos bienes de la tierra, y aprender a compartirlas. En ese sentido, Yayo Herrero también hizo unas charlas donde decía que estamos interesados en llegar a Marte y en intentar allí promocionar la vida de 10 personas en Marte, cuando realmente aquí la vida de miles de millones de personas está en peligro. ¿Que para qué queremos ir a Marte? Si lo que tenemos que hacer es salvar este planeta, no pensar ya en marcharnos a otro y dejar esto tirado. Pues ya ves, es que somos absurdos. Totalmente, por lo general, pues eso. Tenemos una visión de grandes logros lejanos y, sin embargo, nos estamos cargando la vida del día a día, del poquito a poco, de cada momento. O sea, es espantoso. No escarmentaremos, vuelvo a decir que somos el peor virus, que aparte del COVID, que hay en la Tierra. Yo me acuerdo que cuando hubo el confinamiento total, yo me asomaba al balcón y veía como poquito a poco la naturaleza iba recuperando su espacio, el espacio que le hemos quitado nosotros. Se oían los pajaritos, no se oían ruidos, había una paz, una tranquilidad, que sí, tenía ganas de salir a la calle, pero es que me dio cierta pena porque empezaron a salir los coches, empezó a haber ruido y es terrible, ¿no? Cuando veía esos vídeos de jabalíes o de ciervos que se metían dentro de las ciudades, estaban recuperando sus sitios. Es que hemos empezado a construir en sitios que ellos pastaban. Claro. Y los problemas que hay cuando sube un poco el nivel del agua, porque hemos construido en las bajadas, en las cañadas. Claro. Entonces, pues se paseaban y a mí me hacía gracia. Digo, si es que tienen tanto derecho como nosotros. Es que es así, es que tienen tanto derecho más, porque, que yo sepa, ellos no contaminan, ni tienen plásticos, ni nada de nada. Bueno, pues ha sido un placer charlar con vosotros. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Cuando esté montado todo esto y ya hemos puesto la música de Ana Belén, que el planeta agua, detrás y todo esto, pues os pasaré el podcast. Ya sabéis que lo podéis distribuir libremente donde queráis, y hacer libre uso. Un grupo de WhatsApp. Sí, sí, luego podéis ponerlo donde queráis, podéis, o sea, no vamos a pedir derechos de autor. Vale, bueno, pues este es uno de los programas que he empezado a grabar en directo, porque hasta ahora pues he estado grabando desde mi casa. Sí, es verdad que telemáticamente voy a tener que seguir grabando cosas, pero bueno, voy a ir a empezar a retomar la vida normal, a ver si me vacunan de una vez. Ah, sí, seguramente. Si no hay vacunas. ¿Qué? ¿No hay vacunas? Debe, es igual. Aquí ahora por los 88 años. Hoy han vacunado a una compañera Yayo Flauta, porque es que además yo soy Yayo Flauta también. Se nos ha mandado una foto y dice: me han vacunado y no me ha pasado nada. Bueno, pues nada, pues con estos mensajes de esperanza, porque no quiero perder tampoco, ni queremos perder la confianza en el ser humano en general, pues vamos a ver si nos concienciamos todos, que no empecemos a tirar, empezando por no tirar papelitos al suelo. Uh-huh. Es que pasan al lado de una papelera y ves que hacen chur, y tiran pañuelos, y tiran de todo. Empecemos por esos pequeños, y las mascarillas, y los guantes. Empecemos por esos pequeños detalles. Yo, por ejemplo, a las mascarillas les corto siempre las gomas porque luego acaban en el mar y se acaban enredando animales. Que los pájaros, que por lo visto que sí, los enganchan. Claro, porque deben pensar que son gusanos. Muy bien, bueno, pues hasta la próxima, ya sabéis dónde me tenéis. Muchas gracias, Amparo. Y bueno, pues... Que podamos seguir contando, que es mucho. Yeah.